mía quien querías tener. Y tus ojos de tanto insistir me volvieron loco. Así nació esta loca pasión, cerca del sol, de la playa y del mar, en el verano que te conocí y nos enamoramos. Así nació esta loca pasión, cerca del sol, de la playa y del mar, en el verano que te conocí y nos enamoramos.